querido corazón dejarla en paz. Y estoy consciente, viejo amigo, tal vez sufrirás dejando que decida el rumbo que su vida y mi vida habrán de tomar. He decidido, corazón, dejarla vivir. Después de amarla, venerarla y hacerla sufrir por todos mis errores, ya no acepta las flores que a su puerta le hacemos llegar. Tú y yo ya comprendemos que el amor no se improvisa. Sabemos que lo nuestro no debía terminar. Si hay que llorar, hay que llorar. No te espantes, corazón. Corazón, y es un albur, porque ella apunta para el norte y tú para el sur. Lleva herido su pecho, sé que tiene derecho de luchar por su felicidad. Tal vez un día comprenda que el amor no se improvisa y entienda que lo nuestro no debía terminar. Si hay que llorar, hay que llorar. No te espantes, corazón. Si hay que llorar, hay que llorar. No te espantes, corazón.